estalla mi corazón cuando yo te veo partir. Cómo sufro al recordar que conmigo ya no estarás. Cómo estalla mi corazón cuando a otro tu amor le das. Y yo lloro de rabia y despecho, pues ya no te tengo aquí a mi lado. Yo pensaba que nunca te irías, que tú me querías, que mal me has pagado. Yo sé que estoy enamorado de ti, pero no me sirve si no estás aquí. Tú te has marchado muy lejos, yo sé, pero tu recuerdo ilumina mi ser. Ven, ven, ven de nuevo conmigo. Yo te perdonaré. Ven, ven, ven, por Dios te lo pido. Todo te perdonaré. Dale, hagamos las paces, volvamos a amarnos y ser muy felices. Quiero ahora cuidarte, si no lo hice antes, ten piedad de mí. Estalla mi corazón cuando yo te veo partir. Cómo sufro al recordar que conmigo ya no estarás. Cómo estalla mi corazón cuando a otro tu amor le das. Y yo lloro de rabia y despecho, pues ya no te tengo aquí a mi lado. Yo pensaba que nunca te irías, que tú me querías, que mal me has pagado. Yo sé que estoy enamorado de ti, pero no me sirve si no estás aquí. Tú te has marchado muy lejos, yo sé, pero tu recuerdo ilumina mi ser. Ven, ven, ven de nuevo conmigo. Yo te perdonaré. Ven, ven, ven, por Dios te lo pido. Perdonaré. Dale, hagamos las paces, volvamos a amarnos y ser muy felices. Quiero ahora cuidarte, si no lo hice antes, ten piedad de mí.